sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. No lo mismo es. Avión sin alas, fogata sin brasa, así soy yo sin ti. Fútbol sin pelota, violín sin silvestre, así soy yo sin ti. No es lo mismo, parecido. Avión sin alas. Bueno, ahí presentamos esta nueva sección que se llama No es lo mismo, parecido. Tomamos un tema y escuchamos diferentes versiones. Como pudieron escuchar, para dar comienzo a la sección, estamos escuchando un tema de Adriana Calcañotto que se llama Fico así sin vosé. Perdónenlo en portugués, pero no es mi fuerte. El tema se llama Si Fico así sin vosé, y después una versión de Abel García que se llama Así estoy yo sin ti. Es el mismo tema, diferentes versiones, diferente idioma, pero en fin, el mensaje es el mismo. Como les decía, vamos a arrancar con un tema, una canción, un poema escrito por Washington Benavides que se llama Los Reflejos, y de él vamos a sacar esta versión que es del año, ya les digo, salió en el disco 2003, me parece, si no me equivoco. Vamos a buscar la información que la tenemos por aquí, exactamente. Vamos a escuchar una versión de Washington Benavides que salió en el disco Un Viejo Trovador en el año 2003. Los dejo con él entonces. Los Reflejos. Tembló el espejo y la luna que se miraba en la gris hermana de azogue tuvo timideces de perdiz. Tembló el espejo careado, segunda en ferrocarril bamboleante hacia Sansueña, semivacío y sin mí, porque estaba mi cuidado en un lejano raíd sobrevolándote entera. Lo juro, yo no era así. Todo fue por una noche que se ha empecinado en mí. Este es el poema escrito por Washington Benavides, se titula Los Reflejos, y ahora vamos a escuchar una versión, la musicalización que le hizo el Darno, si no me equivoco es en el disco, eso también vamos a buscar la información que la tenemos por aquí, en el disco de 1979, el disco Sansueña. Versión escrita por versión musicalizada por Eduardo Darno Jans. Tembló el espejo y la luna que se miraba en la gris, hermana de azogue tuvo timideces de perdiz. Tembló el espejo cariado, segunda en ferrocarril, bamboleante hacia Sansueña, semivacío y sin mí. Porque estaba mi cuidado en un lejano raíz, sobrevolándote entera, lo juro yo no era así. Todo fue por una noche que se ha empecinado en mí. Todo fue por una noche que se ha empecinado en mí. Todo fue por una noche que se ha empecinado en mí. Y escuchábamos, como les dije, a Eduardo Darno Jans con esta versión del disco del año 1979, el disco Sansueña, y este Los Reflejos. Eduardo Darno Jans nació en Montevideo el 15 de noviembre de 1953 y falleció el 7 de marzo del 2007. Es un compositor, guitarrista y cantante de música popular uruguaya. Su infancia y adolescencia transcurrieron en el norte del país, aquí en Tacuarembó. Primero en Minas de Corrales, en el departamento de Rivera, y luego en la ciudad de Tacuarembó. Era hijo del médico Pedro Darno Jans Brum, a quien le dedica la canción Pago, grabada en el disco Surcidor. Recibió una gran influencia de su profesor liceal de literatura, el poeta Washington Benavides, de quien musicalizó varios poemas, entre ellos El Instrumento y Los Reflejos. En torno a este poema, En torno a este poeta y docente integró junto a Carlos Benavides, Eduardo Labranoa, Héctor Nueva Morales y otros jóvenes tacuarembuenses el llamado Grupo de Tacuarembó. Realizó cursos en las Facultades de Medicina y de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de la República y así como en la Universidad de La Plata en Argentina. Eduardo Darno Jans está considerado uno de los poetas más importantes que tuvo el panorama musical uruguayo. Muchos de sus temas son clásicos de la música uruguaya. Su repertorio incluye además de textos de su autoría, poemas o canciones de poetas nacionales y extranjeros, como por ejemplo Washington Benavides, Víctor Cuña, Liber Falco, Eduardo Milán, Federico García Lorca, Nicolás Guillén, Porfirio Barba Jacob, Asunción Silva. En fin, muchas versiones, muchos poemas, mucha buena música. Como ya dije, falleció el 7 de marzo del año 2007 debido a un fallo cardíaco. Así que vamos a compartir un poco más de Eduardo Darno Jans y otra versión de este mismo tema, Los Reflejos. Estamos escuchando de fondo a Tabaré Leighton con esta versión. Tembló el espejo y la luna que se miraba en la gris. Hermana de azogue tuvo timideces de perdiz. Tembló el espejo cariado, segunda en ferrocarril, bamboleante hacia Sansueña, semivacío y sin mí. Sobrevolándote entera, lo juro, yo no era así. Todo fue por una noche que se ha empecinado en mí. Todo fue por una noche que se ha empecinado en mí. Todo fue por una noche que se ha empecinado en mí. Ahí estábamos escuchando entonces al amigo Tabaré Leighton con esta versión titulada Los Reflejos, versión de un poema de Washington Benavides que también musicalizó Eduardo Darno Jans, y por último escuchábamos la versión de Tabaré Leighton. Para que no crean que esta idea se me ocurrió a mí, en sí la copié, la tomé prestada previa autorización de su dueño de un blog que está en internet. Yo compartí en la página de Facebook la dirección y el blog se llama noeslomismoparecido.blogspot.com. Vamos a contar un poco la historia de este blog. Para hacer este blog me inspiré en un espacio que había en un programa radial llamado Planetario, que se escuchaba en una emisora montevideana. El programa ya no está al aire, pero en homenaje a él va el desarrollo de este espacio, que consiste en observar, escuchar distintas versiones de un mismo tema de cualquier género musical. El creador de este blog se llama Nacho. Yo me comuniqué con él para pedirle autorización para usar la idea o el blog en el programa y él me contestó lo siguiente. Hace unos años yo escuchaba un programa llamado Planetario en una emisora de Montevideo, Uruguay. En ese programa, conducido por Alejandro Ferreiro, había un espacio llamado No es lo mismo parecido. El programa ya no está más al aire hace unos cuantos años. Tomé la idea de ahí y la vengo desarrollando hace un buen tiempo, desde febrero del año 2008. Yo era un oyente firme del programa, ya que era un programa con perfil cultural, se escuchaba buena música, más allá del espacio este, y había notas, artistas, escritores, etc. Alejandro Ferreiro es un periodista bastante joven, además es escritor. Luego de que dejó de emitirse el programa, según tengo entendido, se dedicó a escribir. Yo alguna vez intenté comunicarme con él, pero nunca lo logré con éxito. El blog lo comencé luego de que dejó de emitirse el programa. Más que para pedirle permiso, quizás sí, quería comunicarme con él para mostrarle lo que yo hacía con su idea. Mi intención con el blog es meramente de entretenimiento, para mí y para él, que casualmente caiga en él. Muchas veces googleando a algún artista que aparece en el blog. Nunca lo difundí, muchos amigos ni saben que yo lo llevo adelante. El blog no tiene publicidad, no gano nada con él y no me interesa. Me gusta mucho la música en general y con el blog he aprendido mucho. Buscando versiones, muchas veces encuentro cosas que desconocía. El blog me permitió también comunicarme con muchos desconocidos que participan en los comentarios, muchas veces me corrigen algún dato que yo pongo, sugieren otras versiones, proponen otras canciones, se comunican por mail, me cuentan qué les gusta. Con algunos hasta hemos intercambiado música. que me pidas permiso para usar la idea de en un programa de radio está buenísimo y te agradezco el gesto. En todo caso, sería con Alejandro Ferreiro quien tendrías que consultar, pero ya ves, yo lo hago sin él. Más allá de eso, creo que la música es de todos. El cometido es difundir los distintos artistas, jugar con las versiones, aprender, descubrir, etc. Es por una buena causa. Así que ahí un poco es la historia del blog, cómo nació y más que nada la autorización para usar su idea. Vamos a seguir escuchando algo de Erno Jans y los dejo con este tema que se llama En Tacuarembó, si te parece. Nos vamos a la tanda y después volvemos con otro tema que tiene muchas versiones del Dino, que se llama Milonga de pelo largo. Nos vamos entonces a la tanda con este En Tacuarembó, si te parece. Vamos. Esto no es un blues que quiera contar la perra nostalgia, cosa similar. Les cuento una historia que no quedará. Muchachos de plaza y alguna maldad. La vida que choca piedras al rodar y el pecho revienta, viento respirar. Teníamos 15 años, 18 a lo más. La vida era un juego que había que jugar, con muchas mentiras, alguna verdad. Y un cuervo que grita nunca, nunca más. Metidos en libros, Tumo y Cavilar, matamos a Sartre en el baño de un bar. Guevara aún no era un póster de colgar, los Beatles no fueron al bailar. Aullamos con Ginsberg, su aullido fugaz, las venas de Dylan, Donovan y Antoine. Los años 60 nos vieron pasar, quemando las noches un film de Godard. El mundo nos dijo de cosas sin par, el yanqui en la luna, una pisada. Brigitte en la corte, con nuevo galán, tenéis sus mil goles y nuestro Vietnam. Muchachas de boca y temblada, la luz apagada y sin desnudar,